Fue entonces cuando notó por primera vez a las ratas. Qué extraño que no las haya notado antes. Debo haber estado demasiado concentrado. Luego, se tranquilizó diciéndose que al principio las ratas se habían asustado por la presencia de un extraño y por la luz del fuego y de la lámpara. Pero a medida que transcurría el tiempo, se habían vuelto más atrevidas y ya se hallaban entretenidas de nuevo en sus ocupaciones habituales. Eran muy activas. Subían y bajaban por detrás del zócalo que revestía la pared, por encima del cielo raso, por debajo del suelo, se movían, corrían, bullían, roían y arañaban. Malcolmson sonrió al recordar las palabras de la señora Dempster. Los duendes son las ratas y las ratas son los duendes. El té empezaba a hacer su efecto estimulante y el estudiante vio con alegría que tenía ante sí una nueva inmersión en el largo hechizo del estudio antes que terminase la noche, lo que le proporcionó tal sensación de comodidad que se permitió el lujo de mirar la habitación con una lámpara en su mano. Los paneles de roble que cubrían las paredes estaban finamente labrados, y el trabajo en madera de puertas y ventanas era hermoso y a la vez extraño. Había algunos cuadros viejos en las paredes, pero estaban tan cubiertos de polvo y suciedad que no pudo distinguir ningún detalle a pesar de que levantó la lámpara todo lo posible para iluminarlos. Aquí y allá, en su recorrido, por un momento encontró grietas o agujeros bloqueados por la cabeza de una rata, cuyos brillantes ojos relucían a la luz, pero al instante la cabeza desaparecía. Sin embargo, lo que más intrigó a Malcolmson fue la cuerda de la gran campana de alarma del tejado, que colgaba en un rincón de la estancia, a la derecha de la chimenea.